de Amica Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos a Oceánica Podcast, al programa número 73 ya. Yo soy Carlota Bárcena, os voy a acompañar en este espacio de Radio Crash, una radio independiente de Gijón. Y recordaros que los capítulos los podéis escuchar también tanto en Spotify como en la web de Radio Crash y el blog de Radio Crash. Y hoy tenemos un programa muy cultural. Vamos a hablar de cine relacionado con la mar, con la conservación, con Chema de Kinema Producciones, alguien que ya estuvo en este estudio hablando del International Ocean Film Tour, por fin lo sé decir bien, siempre me trabo. Y además vamos a hablar pues de la próxima edición, ¿no? Una edición que está dándose ahora, que comenzó en abril, y que la podréis ver en diferentes ciudades de España. Así que no os lo perdáis, seguidles en redes. Y también vamos a hablar un poquitín sobre el concierto del día 17 de abril de Las Paralelas, al cual fuimos, ¿no? Y también entrevistamos a este grupo de mujeres puncarriles macarras hace unos programas, así que si os lo perdisteis, ahí lo tenéis disponible en Spotify y demás. Así que nada, comenzamos. Agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Te agradezco por entregar tu amistad. Agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Pinta, pinta, pinta con el movimiento de tus plumas, sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Pinta, pinta, pinta con el movimiento de tus plumas, sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Guacamayo, guacamayo, hey, hey, poderoso guacamayo, hey, hey, guacamayo, guacamayo, hey, hey, poderoso guacamayo, hey, hey, guacamayo, guacamayo, hey, hey, poderoso guacamayo, hey, hey, guacamayo. En tus ojos brilla una estrella, flecha de luz. Venga. Bueno, pues hoy en Oceánica Podcast volvemos a tener aquí ya por segunda vez a Chema de Kinema Producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlota, muy buena. Pues muy bien. La verdad que agradecido otra vez de estar aquí en esta casa contigo. Y nada, como tú dices, seguimos ahí en la pomada con la divulgación y con el cine. Con el cine, porque es que, bueno, vamos a hablar obviamente del Ocean International, oh, siempre lo digo mal, el orden. International Ocean Film Festival, o algo así. No, International Ocean Film Tour, no pasa nada. Film Tour, esto. Y Exactamente. yo ya fui, fue una maravilla, también fueron amigos míos ahí en Gijón, porque es un festival itinerante, que lo tenéis por diferentes ciudades, porque claro, hay gente que dice, ay, pero yo no soy de Asturias, yo no soy de Canarias. Da igual, no pasa nada, irán. ¿Por dónde vais? Pues mira, vamos por muchas ciudades. Empezamos hace unos años, así poniéndote un poco en contexto. Somos, quien se conecte, que a lo mejor no nos conozca, somos Canarios de Kinema Producciones, una productora que nació en 2019 y por aquel entonces empezamos a hacer este tipo de festivales en Canarias. En Canarias fue donde se puso la semilla y a día de hoy, de hacer un evento, pues estamos en casi 19 ciudades, estamos haciendo en España y ahora mismo estamos en 5 o 6 de Portugal. Y esto forma parte de una gira europea que suele empezar en el mes de abril y que se extiende pues por 27 o 28 países y que sí, compende aproximadamente unos 370 eventos o algo así, una cosa muy loca, y congrega a más de 300.000 espectadores en toda esta gira. Y bueno, para el que no conozca el festival, pues es un festival que este año, este verano, vuelve a España. Son 12 años contando historias maravillosas del océano. Pero poniendo en valor temas súper relevantes. Y es porque hace un montón de tiempo, no solamente nosotros, sino la productora que está detrás, que lleva más tiempo que nosotros, Alemania, se llama Movie Adventures, y ellos en aquel entonces pues se propusieron o se comprometieron con una idea que era la de proteger el hábitat, entendido como el océano y todo lo que tiene que ver con lo salvaje, con el medio ambiente, con los espacios naturales. Y bueno, con ese objetivo bien, bien marcado, lo que quieren es, pues simplemente con estas historias que contamos a modo de documentales, donde hay personas de carne y hueso, pues reflejar el amplio espectro que tiene pues el océano, contado pues con una base deportiva, porque son siempre pues películas que tienen que ver con el surf, con la náutica, con la conservación, con el kitesurfing, con muchas disciplinas deportivas, pero poniendo en foco la tarea de divulgar, de sensibilizar, porque es la única manera de que la gente conozca los problemas que no solo son aquí, sino son de todo el mundo, son comunes, y que no solo somos parte de la solución, sino también somos parte del problema. Entonces, Creo que ese momento de reflexión es necesario y en esa estamos. Llevamos cada año haciendo esto y la verdad que la acogida que estamos teniendo con la gente está siendo brutal porque nos está dando gasolina para seguir yendo a ciudades nuevas y que además instituciones y empresas privadas se quieran sumar al proyecto. Total, totalmente. Bueno, vamos a ir un poco entrando en qué traéis este año. Y, por ejemplo, pues cuéntanos un poquitín quién es Cristina Funk. Aquí que somos un programa de surferas, sobre todo, promoción del surf femenino en Europa. Pues mira, Krista Funk es una chavala que originalmente es de Colorado, de hecho es la cabeza de cartel de este año, cada año elegimos a una de las protagonistas o uno de los protagonistas para poner cabeza de cartel. Este año es la historia de Krista Funk. Y bueno, es una chica que aunque ella normalmente es de Colorado, es americana, pero vive en Hawái y ha dedicado toda su vida vinculada al mar, sobre todo por una gran influencia que ha tenido por su padre. Y bueno, al final es una historia súper cercana de una chavala que se ha hecho camino en un mundo de hombres, que es el mundo de la fotografía con olas grandes. Y ella es la única chavala una única mujer que se mete en la ola de Pipeline, que para el que no conozca esta ola es una de las olas más peligrosas y más chungas de arrecife que existen en el mundo. Y ella es la primera que se mete y la última que se va. Y es conocidísima por esto. Además, es una persona vinculada al mundo del mar porque ha sido agente de rescate en helicóptero, tiene una formación militar y además está vinculada al mundo científico del océano. O sea que tiene, pues eso, una historia muy bonita porque. Pues porque, aunque tiene de fondo el mar, que es su entorno, que es donde creció, pues ha hecho su profesión y bueno, es la única que se atreve a meterse en ese entorno, ¿no? En un mundo de hombres, prácticamente. Sí, total. Aquí hicimos, no obstante, una entrevista a una chica que vive en México, que es fotógrafa también de olas. Ah, pues mira, pues. Y bueno, también en el año pasado teníais a Felipe Rabina y a Tope, que tenía una amistad con Exactamente. Calderón, de Nica. De esa amistad, este año venís con otra amistad, de Terry, Exacto. Kennedy y Willy, ¿no? Correcto, correcto. La otra película que tenemos, The Last Dive, la última inmersión, ¿no? Que es la historia preciosa de un ex veterano de la Marina estadounidense, Terry, que conoce de forma muy casual a una mantarraya, Willy, y que establece una conexión brutal con el animal, ¿no? Está claro que siempre lo decimos, igual que lo dijimos con Felipe. El tema de nadar con cetáceos o con animales que están en un estado salvaje está prohibido, la legislación lo prohíbe, en España 100% y en Europa en prácticamente muchísimos sitios, y hay una normativa que además lo regula, esto hay que comentarlo porque tenemos que Y ahora está respetar muy de siempre moda, lo. además. Está muy de moda, pero hay que respetar, esto no se puede convertir en Tailandia, ni en Indonesia, ni en estos sitios, ni en Baja California. Hay que respetar la vida salvaje y creo que el mejor acto de amor que podemos hacer, y siempre lo decimos, es respetarlos en donde están, que es en libertad. Pero bueno, independientemente de eso, este documental se ha ido grabando durante muchos años, entonces antes de que estuviera esa legislación, todo ese footage, todas esas imágenes estaban ya ahí y bueno, y esto todo ocurre a 600 kilómetros de la costa del Pacífico mexicano, que es donde, en una isla muy pequeñita, donde. Bueno, pues hay mucho buceo y donde esta persona, Terry, iba mucho a bucear. Y bueno, y Cody, que es el director, pues ha contado una historia muy bonita donde conocemos no solamente ese vínculo que ha tenido Willy, ¿no? La mantarraya con Terry, sino también el personaje que hay detrás de un ex marine con una educación de aquella época que de repente se hizo el primer defensor de la vida salvaje. Y ya conoceremos la historia porque no quiero hacer spoiler, pero te digo, al final nos sumergimos en una historia de conservación preciosa, pero es que además nos damos cuenta de que la vida puede cambiar en pispás. Y no digo más. Y bueno, también ahí en el Pacífico, pues es donde reman más de 14.000 kilómetros Lacam, Iwan y Jamie McLean. ¿Qué os cautivó un poco de esta Pues película? mira, esta película es una pasada. A Different Beast es la historia exactamente de tres hermanos, los hermanos McLean, que son tres bestias del mundo del deporte, pero que, bueno, tenían un objetivo y un reto que era cruzar el Pacífico, como bien has dicho, a remo, sin escalas y sin ayuda externa. Y lo han hecho desde Perú a Australia, que se dice pronto, estos son casi 15.000 kilómetros de distancia. Y bueno, lo hicieron por una causa benéfica. Y entonces, pues, al final el reto deportivo está ahí como de fondo, ¿no? Porque se superan y el que conozca un poco lo que es el mar sabrá que es una incertidumbre constante, porque no solo te va al cuerpo, sino te va también a la cabeza y el mar es el mar, el océano. Pero es que además de toda esta historia consiguen recaudar muchísimo dinero para un proyecto que tiene que ver con el agua potable. Y la verdad que admirable lo que hicieron estos tres hermanos y bueno, cuando conozcan la historia van a flipar porque nos encanta ver cómo gente desinteresada y por una acción totalmente sin lucro puede cambiar la vida de mucha gente. Total, ¿eh? Sí, es como mucha inspiración y además lo que mola de vuestro festi también es ese pozo que hay, obviamente, bueno, pozo, o prácticamente yo diría objetivo principal de la conservación, ¿no? Porque hay muchos festis de cine por ahí, de surf, que al final se queda todo en un molamos, lo pasamos bien y vamos de vacaciones y no deja de ser Sí, un postureo. esto que dices, Carlota, es súper importante. Para nosotros, como te decía al principio, el ADN del festival está clarísimo. Tenemos unas líneas ahí que son líneas de vida que son fundamentales. Y nosotros, aunque una película esté patrocinada por una marca o porque tenga mucho dinero, no va a estar dentro del programa. Al contrario, cada vez más nos inclinamos por cine independiente, historias que creemos que deben ser contadas y vistas. Y por eso es por lo que se seleccionan en este festival, porque no solamente queremos enseñar un buen producto cinematográfico, sino queremos de verdad que la gente pueda reflexionar, sentirse hablada o tocada de alguna manera, porque al final somos todos capaces de generar también la misma huella en donde estemos, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos o en nuestro colegio, donde estemos. Entonces esto al final es un vaso que se va llenando de gotas, que somos todos. Y cada gota cuenta. Entonces, es muy importante esto que dices, porque la gente piensa que somos un festival más, y yo de verdad, y conozco este festival hace muchos años y otros que hacemos, de Festival de Cine de Montaña y Aventura, no deja de sorprenderme cada año, porque es impresionante, o sea, te llega de verdad. Claro, totalmente. Porque bueno, al final tampoco quien vive en Madrid, aunque no tenga playa, también afecta en cierta manera todo lo que hace, lo que consume, la basura a la mar. Entonces al final la mar es, bueno, importantísima, ¿no? Sí, Y quien no sea surfero, no sea pescador, no viva de la mar, aún así tiene que cuidarla. Y son formas de vincular a la gente a través de esas historias a, bueno, generarles cierta preocupación, porque si no, igual no No, se preocupan. y no solo eso, sino que la gente del mar, incluso con más razón, porque son gente que añora el mar, que a lo mejor tiene un vínculo con el mar, pero por circunstancias laborales o familiares o privadas, pues tienen que vivir en el interior. Nos pasa en muchísimos países que no tienen nada que ver con la costa. Y aunque tú o cualquiera pueda pensar, pues, ah, no creo que se llene, que va, todo lo contrario. O sea, hay todo, de todo un poco. Y quiero comentar también que nosotros siempre vinculamos el proyecto a la zona a la que vamos. Es decir, todos los años un trocito de la entrada va vinculada a proyectos regionales o locales o nacionales a los que nosotros queremos apoyar. Todos los años, por ejemplo, apoyamos a Ambiente Europeo, que es una organización súper dedicada al tema de la divulgación, Surf Rights Foundation, que está vinculadísimo al tema del surf, pero también a la protección de los océanos, y al que le mando un abrazo a Xavi, a su director. También Latitud Azul en Canarias, o por ejemplo Sea Shepherd a nivel de España, pero también a nivel global, Lanzarote, el Inter Lanzarote, Vivir sin Plástico en Madrid. O sea, te podría hablar de Limpia Arousa en Vigo. O sea, te podría hablar de cada sitio, diferentes gremios a los que nosotros un trocito de la entrada se lo damos en tema de donación para que ellos puedan seguir con su labor de divulgación, con lo cual hace que el proyecto sea todavía de mayor impacto, ¿no? Totalmente. Y volviendo otro poquitín a las pelis que traéis, también Sí. habláis de kitesurfing con Kevin Langeret. Cuéntame un poco ahí qué hace. Sí, este es un máquina del kitesurfing, que es una leyenda, Kevin Langree, y él, con la gente con la que suele viajar, que se van a Sudáfrica y que bueno, intentan conseguir un reto que es el conseguir el estar durante el mayor tiempo posible en el aire mantenido con la cometa. Y bueno, eso al final es un road trip, ¿no? Es una especie de aventura que se planifica con unos cuantos amigos y compañeros de batalla y que, bueno, tenemos imágenes ahí en Sudáfrica brutales y bueno, que nos va a enseñar también cómo el kitesurf es un deporte también maravilloso, pero que también tiene pues ese lado aventurero vinculado también al medio ambiente y sobre todo de respeto al entorno. Total. Y luego he de decir que igual una de las pelis que más me gusta es la de la familia Showgirl de Olivia Bones. Sí, Carlota y los nombres, Home en fin. is the Ocean. Sí, la familia Schwöger. Es complicado de Porque, leer. bueno, pues una familia, los chiquillos, pues nada, ahí van en el velero, no van al colegio. Oh, ok. Sí, total. Bueno, sí van, pero lo que hacen es que sus padres son profesores, o sea, tienen esa formación para dar clases. Entonces, en el barco se van formando y cuando solamente paran en tierra para pues, por eso, para buscar avituallamiento y para coger pues, fruta, verdura, comida, gasolina, todo lo que necesitan para el viaje, para continuar, pues se paran para hacer esos exámenes y poder pasar de curso. Pero sí, esto. Darío y Sabine cuentan una historia, este matrimonio increíble, porque además, si no recuerdo mal, son 7 miembros en la familia, o sea, son ellos dos más sus hijos, y durante 7 años, pues en esta experiencia les acompaña la directora, Livia Bones, creo que se llama, que es suiza y que plantea, pues esto, una forma de entender de su Suiza natal la vida totalmente de forma diferente, salir de la zona de confort. Empezar esta aventura que empezó hace 25 años, si no recuerdo mal, y donde pues pues Darío, que es el marido, siendo científico y biólogo, me parece que es, pues el tío se fue dando cuenta de que el mundo iba muy loco, que todo es pan para ayer y que no podía ser. Y ya lo pensaba en aquel entonces. Entonces, nada, quieren dar otro tipo de valores a los hijos y quieren de verdad ver, compartir y poder ir a la montaña, pero también poder ir a la Antártica, pero también poder ir al Caribe y enriquecerse de todas esas experiencias y todos esos idiomas. Y la verdad que le pone un foco, un planteamiento de vida totalmente diferente, pero que también, de nuevo, nos acerca a cómo una familia sin tener grandes recursos decide tomar una decisión súper drástica a todos los niveles y decir, pues mira, creemos que puede ser una forma de vivir la vida y de dar una educación que creemos maravillosa a nuestros hijos. Y la verdad que está brutal la película. Pero chiquillos están bien curtidos, ¿eh? Sí, los chiquillos los vamos a conocer y además son chiquillos que ya lo verás, con una empatía, con una capacidad de decisión, con una maduración increíble, acostumbrados a compartir, o sea, una serie de valores y educación que han recibido que chapó, ¿eh? O sea, de quitarse el sombrero con sus padres, de que hayan tomado una decisión como esa, ¿no? Totalmente. Y bueno, te quería preguntar que, claro, siempre tenéis pelis muy guays y cómo hacéis esa selección, porque en realidad también hay otras pelis que obviamente no traéis porque igual supongo no se puede, que os quedan ahí, que dices, va, esta también molaba, o cómo hacéis un poco esa criba, cómo. Sí, normalmente nosotros no, en Alemania, aunque estamos, te diría prácticamente familiarmente vinculados con nuestra madre, ¿no? Con la que tiene los derechos y produce todos estos festivales que hacemos, son ya muchísimos años los que estamos con ellos y además relación familiar, ellos lo suelen recibir durante las plataformas clásicas de envío de festivales, que suelen ser Film Freeway o Fest Home o son las típicas en el mundo del cine. Y cada año te podría decir que pueden estar en torno a las 150, 200 producciones las que les llega. O sea, una cosa de loco. Y que hay desde producciones como Red Bull Media House, que es un pedazo de producción con mucha pasta, por decirte una, o producciones que han estado incluso en Netflix, o producciones muy independientes de alguien que la ha grabado con su GoPro y con la cámara de casa. Y hay un jurado que está prácticamente gestionado por gente vinculada al mundo del arte, o sea, de la creatividad, del cine, pero también del arte, es decir, hay gente del mundo de la fotografía, del mundo del cine, gente del mundo de la producción, directores de cine, pero también gente vinculada a la conservación, o sea, hay muchos temas que confluyen Y por eso también el programa tan bueno que sacan cada año, que tiene tantos afluentes y tantas vértices y curvas y temáticas, ¿no? Y eso se va curando con el paso del tiempo, vas pasando cortes, hasta que ya esos minutos que suelen ser 120 minutos, se van prácticamente cerrando. Y lo que sí es característico de este festival es que siempre hace una edición especial del festival. Y te pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos hace unos años la película de Bethany Hamilton, que es la chica esta Sí. que le falta un brazo por un ataque de tiburón. Y la película, después de nuestro festival, estuvo en Netflix. Con nosotros teníamos una versión de 40 minutos y en Netflix era de hora 40. Pues prácticamente estaba viendo la misma película con una hora de diferencia. ¿Vale? Pero no es la misma película exactamente. Entonces, bueno, es una forma de. Es como si fuera un sneak preview, una forma de anticipación de ver un producto que luego a lo mejor va a salir en plataformas digitales. Total, porque como que entra antes un poco a veces a vosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, estar seleccionado dentro de un festival como este, que tiene la repercusión que tiene mediática y tal, va más allá del dinero en derechos que te puedan pagar, que no, que tampoco es mucho, sino a nivel de darte a conocer y que te vea muchísima gente, como nos ha pasado con Felipe Rabina. Y la verdad que es una pasada. O sea, es una cosa. Las 27 selecciones a nivel internacional que hemos tenido y el reconocimiento, ha sido increíble, increíble. Total, porque bueno, yo fui el año pasado a verlo, por ejemplo, aquí en Tenerife y bueno, se petó bastante, ¿eh? La gente puede comprar las entradas, entiendo, en la página web, ¿no? Sí. De hecho, en Tenerife se llenó 3 veces. Ese paraninfo que tuviste de 700 butacas, 700 y Sí. pico, se llenó 3 veces. Porque hicimos un preestreno inoficial, hicimos el Ocean y hicimos el estreno de Nika. 3 veces sold out. Flipa. Pero sí, las entradas se pueden comprar en la página web que es internationaloceanfilmtour.es. Ahí puedes ver desde cuando empieza, que es en el domingo 7 de junio, en vísperas del Día Internacional de los Océanos, en nuestra ciudad natal, que es Las Palmas de Gran Canaria. Ahí vamos a hacer, con un invitado de lujo, que es el explorador y aventurero Antonio de la Rosa, como invitado especial, Que vamos a lo hacer tuvimos el aquí, estreno. Antonio. O Antonio, sea, Antonio dos es un veces máquina. ya, dos veces, veteranísimo Antonio aquí. Es un máquina. Libro Y nuevo que luego nos tiene. iremos a partir de ahí a Málaga, Valencia, Barcelona, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Valladolid, Madrid, Cartagena, Cádiz, La Laguna, Menorca, Fuerteventura, La Oliva, Palma de Mallorca, Manacor, Ibiza y terminamos en octubre en un doble espectáculo en Lanzarote, como clausura en un evento espectacular en el Auditorio Jameo del Agua debajo de la tierra. Flípalo. Flipa. Bueno, como esta radio es de Gijón, di cuándo vais a Gijón para que la gente lo tenga Sí. claro, porque claro, aquí luego esto lo escuchan los taxistas, por ejemplo. Vale, pues mira, en Gijón vamos a estar el lunes 15 de junio, perdón, perdón, perdón, el jueves 18 de junio, jueves 18 de junio, ¿vale? A las 7 de la tarde en el Osimax de Gijón, en el Yelmo. Vamos a estar ahí en jueves, que es un día maravilloso para el cine, y vamos a tener, y ya te lo puedo adelantar a ti porque hay confianza y porque sé a ti te encanta y a tus espectadores y tus oyentes les encanta también. Vamos a tener a un invitado espectacular que además ha sido galardonado recientemente con un premio de reconocido prestigio y que es un fotógrafo que se llama Mario Gómez Porras, no sé si lo conoces, pero es embajador de National Geographic, además es embajador de la marca Canon. Y es un tío que lleva muchísimos años en el mundo de la fotografía, generalmente de naturaleza, pero que también tiene de aves en el mar, como pueden ser las pardelas y otro tipo de aves, y que va a estar con nosotros compartiendo sus últimas experiencias y que, bueno, que les animo a todos los gijonenses a venir porque es un evento en el que se hace familia, se hace piña y que es maravilloso porque vamos a poder hablar seguramente después con una cervecita del evento y que siempre es súper familiar. Totalmente. Y bueno, también para quienes sean más de Instagram, pues los podéis seguir aquí a Chema y demás, en Kinema-Producciones y el Ocean Film Fest, a ver, que lo estoy. International Ocean Film Tour. Sí, ahí también nos pueden seguir. Y no Sí. quiero dejar de nombrar, Carlota, porque es importante, el sorteo tradicional que todos los años hacemos. Es decir, con cada entrada que los espectadores compren, que existen diferentes precios para precios de grupo, para precios de unidad familiar, o sea, hay precios razonables, no esperen al último momento. La entrada no solo va a colaborar con proyectos, como dije antes, locales, a organizaciones sin ánimo de lucro, sino que participan en un sorteo nacional. Y en ese sorteo, ¿qué se va a poder ganar? ¿Qué se hace al final de la gira? Pues mira, el premio top es un viaje a Lanzarote para que precisamente nos acompañen dos personas con alojamiento, vehículo y con invitación especial para estar en ese auditorio debajo de la tierra, en Jamea del Agua, en octubre. Van a poder ganar cursos de buceo con nuestros compañeros de Buceo Norte en Gran Canaria. Van a poder ganar cursos de Buceo Conciencia, que es una academia online de conservación marina, que pueden aprender un montón de cosas. Y, por último, diferentes bonos regalos para rutas guiadas con la gente de Mundo Marino Catamaranes, que tienen rutas guiadas de conservación por toda la zona de la costa del Levante. ¿Vale? Estamos hablando de Serra Gelada, de San Antonio, de Ifaj, o sea, son zonas que van en catamarán, que van a vela y que son interpretadas y que están chulísimas. O sea que, fíjate, compras tu entrada, ayudas a ONG, nos ayudas a nosotros, puedes ganar en un sorteo y encima pasas una tarde en familia y con amigos cojonuda. O sea, un plan perfecto. Bueno, yo suelo ir sola, pero si alguien quiere venir, que me escriba un DM. Pues mira, ahí está la coñita. Y el que quiera que te llame. Y bueno, te iba a preguntar próximos objetivos y metas de tanto de Kinema igual como del festival, aparte de esto que tenéis, ¿no? Como igual para otros años, crecer más, que dure más. ¿Te dura un fin de semana Bueno, o nosotros no? no, ¿Destinos? No sé. bueno, nosotros este año hemos hecho el tipo, por ejemplo, de entrada familiar, que son dos adultos más un menor de 16 años, de hasta 16 años, es nuevo y eso para nosotros es un cambio maravilloso. Hemos quitado alguna ciudad como Sevilla y Girona y hemos puesto Valladolid y Cartagena porque nos han ido reclamando de estas ciudades, vamos a ver si se pueden llenar. Hemos tenido colaboraciones nuevas que se han ido sumando, diferentes entidades como, por ejemplo, clubes de actividades acuáticas como es FAS Murcia, como es nuestro querido Juan Aventuras de Murcia Explorer, en Murcia, también compañeros que se han apuntado también en el norte de España. O sea, cada vez más estamos teniendo muchas personas que se están sumando a la causa y está claro que esto sin financiación no se puede conseguir. Entonces, ¿nuestra mayor preocupación cuál es? Pues que después detrás de este proyecto hay gente como yo y como Pablo, que es mi media naranja, que estamos empujando desde este proyecto y que necesitamos financiar, porque si no hay financiación no podemos pagar facturas, no podemos donar, no podemos reservar una sala de cine, no podemos, ¿sabes? No podemos poner sorteos. Entonces, nos gustaría que hubiese mucho más apoyo institucional, también de empresas vinculadas al mundo de los océanos. Y por soñar, ya te diría que nos encantaría que nos llamara un auditorio o un teatro de estos petadísimo guapo y que nos dijera, oye, los queremos traer aquí y les damos este dinero. ¡Pah! Maravilloso. Total, ¿eh? Pero bueno, poco a poco, porque, oye, lo que tenéis es la puta hostia ya, ¿eh? No, no, Así no. que Sí, sí, ya. sí. Tú y yo nos conocemos cuando estábamos prácticamente empezando y te digo, ha crecido muchísimo. La gente ya nos está conociendo un montón y nosotros estamos súper agradecidos porque esto ha sido posible también por la empatía de mucha gente como tú con tu radio en Gijón, a la que estamos súper agradecidos, pero es verdad que al final estamos uniendo fuerzas de muchos proyectos cojonudos y de gente y de personas que están detrás, pues con su tiempo libre y con su pasión por el mar, de verdad mandar este mensaje y que llegue a mucha gente. Y eso es lo más importante, independientemente del dinero y de todo lo demás. Queremos que el proyecto crezca y que lleguemos a muchas personas. Así que el Maravilla. que quiera venirse, que se venga. Pues nada, muchas gracias por contarnos aquí todo esto y nada, allá que habrá que ir. Nada. Sí, y nos vemos, Carlota. Nos vemos en La Laguna o en Gijón, donde tú quieras, porque puedes elegir, tienes esa suerte. Y suerte en el sorteo también. Y nada, que nos vemos allí en el cine y que siempre lo digo, que se acerquen a saludarme si me escuchan aquí, porque voy a estar en toda la gira como siempre hago, porque me encanta sobre todo que la gente se acerque a decirnos, oye, me ha gustado esto o oye, no me ha gustado esto. Me encanta, porque es la única manera de mejorar. Total. Pues estábamos escuchando a Wax, Wild Wig, un grupazo que bueno, ya nos lo recomendaron, si no me acuerdo mal, creo que nos lo recomendó Fernando Ferrao, profesor de surf asturiano. Y bueno, pues como os comentaba, el otro día fuimos al concierto de Las Paralelas, me tomé unas cuantas cervezas, me puse a grabar audios por allí al personal. Además, ellas tocaban con los Hediondos, un grupo también de versiones de aquí de Tenerife. Y nada, os dejo estos audios tan interesantes. Vinimos al concierto de Las Paralelas. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el concierto? La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que había y el sonido, todo. La verdad que las bandas fue impresionante. ¿Lo que está sonando ahora mismo representa a lo que estaban tocando antes? No, no, de ninguna manera. La verdad que son temas propios que hacen las bandas y muy bueno, la verdad. Y tengo aquí además conmigo a uno de los jadíes de otra banda con la que tocaban Las Paralelas. ¿Qué tal? ¿De dónde sale el nombre y de dónde salís vosotros y qué hacéis? El nombre, por lo que puede pensar la gente, por lo contrario, es pues somos hediondos mentales. O sea, mal rollo. Nada, mira, somos un grupo de versiones, que rock band español de los 80, y la verdad es que hemos venido aquí. Yo creo que me lo he pasado yo mejor que el público, y el público se lo ha pasado de puta madre. ¿Y entonces esto es una especie de terapia para ti? Sí, claro, siempre. La música siempre es una terapia. Y entonces, para Radio Crash, ¿qué tal el evento aquí de Las Paralelas y de los Hediondos? Bueno, fue un evento multifacético, digno de presenciar. La verdad que estamos muy orgullosos de haber participado como público en un evento tan carismático y tan digno de presenciar. Y estamos todos muy contentos. La algarabía nos frota. La galería. Bueno, muchas gracias. Yo no lo vi. Nada, que aquí llegaron tarde, entonces no lo vieron. Bueno, ¿y qué tal fue aquí el concierto de los Hediondos? Este es el batería, autopreséntate. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, me llamo Oliver, estamos bastante bien, el sur es como nuestra segunda casa, de hecho tocamos más en el sur que en el norte y ha sido fantástico como siempre, nos lo hemos pasado muy bien, la gente nos ha llevado y bueno, ha sido fantástico, no hay mucho más que añadir, la verdad. ¿Y de dónde viene el nombre? El nombre, un día triste y nublado que estábamos en el local de ensayo diciendo barbaridades y a mí se me ocurrió decir, joder, es que somos un poco hediondos. Y Manolo dijo, ole, ese es el nombre. Y nos quedamos con los hediondos. Porque vosotros sois del norte, ¿no? Bueno, nosotros somos un batiburrillo. Vivimos en el norte, pero Manolo es madrileño, que es el guitarra. Jaume el bajista, que es catalán. Y yo soy de aquí. O sea, hacemos un chiste. ¿Y las referencias? Rock clásico, 80, 90, español, sobre todo español, porque no buscamos un cantante, ya lo aprovecho y lo digo, porque no tenemos un cantante para el inglés, no dominamos el inglés casi nada. Entonces, ¿y cuántos temas propios? Tenemos, pero no les terminamos de dar la vueltita, estamos un poquito perrites para sacar los temas, pero tenemos dos o tres. ¿Pero para cuándo? Venga, para el próximo te prometo que sacamos uno, que tenemos uno ya, para el próximo. ¿Próximos eventos? Teníamos una concentración motera en agosto, nos iban a avisar, y de momento, bueno, pues tenemos la agenda libre por si alguien quiere contratarnos. Ahí lo dejo. sudden flames of self-affliction. The abandon of that let's go. We'll fall away from the Bueno, ya sabéis que ponemos música muy random, así que ahí iba Ángelus Apátrida, que es bastante mítico en este programa. Me despido ya de vosotros. Gracias por escuchar, gracias por compartir el programa. Ya sabéis que quedan a disposición vuestra sus programas en Spotify, en la página de Radio Crash, el blog de Radio Crash. Y nada, nos vemos en la playa y nos vemos en el cine, viendo el Ocean, International Ocean Film Tour. Y nada, ahí veremos a Chema. A ver si el fin de dan olas y vamos a surfear un poquito al norte de Tenerife, a ver qué pasa. Oceánica Podcast por Carlota Vázquez.